Buenas noches, amigos, y buenas tardes a Betty. Hoy ya es el día 24 de octubre, son las 10 de la noche, y vamos a iniciar nuestro viaje a Uluru. Salimos el grupo grande desde Barcelona y vamos volando hasta Alcalá de Henares. Allí pararemos a recoger a Raquel y seguiremos en dirección a Baza, en Granada, donde recogeremos a Patri. Desde allí, por encima de Sierra Nevada, iremos enfilando hasta la playa de Almuñécar. Ya estamos en la playa de Almuñécar y aquí cada uno se va a transformar en el animal que ha elegido para surcar el mar. El ala del océano irá en primera línea, subida en la orca piloto, y nos va a ir protegiendo durante todo el camino. Al lado del ala irá el caballito del mar y el canguro, que también van encima de la orca. Justo al lado de la orca van las ballenas azules, detrás irán los delfines, la nutria, la ave sapiens, la tortuga, las sirenas, y por encima de este grupo van a ir los que van volando. El vuelo lo abre el gran icrán, que lleva encima a Nitiri, y además le siguen Picoro y el águila. Muy bien, vamos a meternos en el mar. Recordar que tenemos que llevar todos, las llevamos ya, las dos bolas de endorfinas que os comenté. Salimos al mar abierto. Aquí el agua está bastante fría en esta playa. El agua no es calentita precisamente. A nuestra derecha vamos dejando la Costa del Sol. Vamos a seguir avanzando. Tenemos que llegar al estrecho de Gibraltar. Vemos a la izquierda la costa de Marruecos. Y a la derecha vamos viendo ahora las costas de Cádiz. Muy bien, seguimos avanzando y pasamos ya el estrecho de Gibraltar. Aquí el agua está bastante más fría. Hay que hacer un acto de recogimiento. Avanzamos un poco por el océano Atlántico. Ya hemos dejado atrás las costas españolas y portuguesas y también las costas africanas. Y entramos en la oscuridad absoluta. Ahora vamos a pararnos un momento y os voy a pedir que lancéis una de las dos bolas de endorfinas, las lancéis delante de mí. Muy bien. Yo ahora voy a juntar todas estas bolas de endorfinas. Ya se ha hecho un camino de luz para nosotros hasta América. Perfecto. Vamos avanzando por el océano, aunque es muy de noche, tenemos la luz que nos va iluminando todo nuestro camino. Vamos rápido. Hemos pasado ya la isla de Funchal, que la hemos dejado a la derecha, hemos pasado también las Canarias a nuestra izquierda, y seguimos, y seguimos, y seguimos. Tened en cuenta que cuando lleguemos a América, allí es de día, por lo tanto, durante este viaje, vamos a ver cómo amanece. Ya vemos la luz al fondo, la luz del sol. Estamos viendo este horizonte cada vez más claro. El agua también va a empezar a ponerse un poquito más caliente. Ya lo vamos notando, estamos entrando en las aguas del Caribe. Y enfilamos directo hacia la costa venezolana. Aquí es un día maravilloso de sol, incluso con calor. Llegamos a la costa de Venezuela y vamos a subir a la tierra, vamos a salir del mar, justo aquí, en la isla Cangrejo. Esto que tenemos aquí delante es el delta Amacuro, que es la desembocadura del río Orinoco. Fijaros qué extensiones de belleza y belleza y belleza continua por todos los sitios. A nuestra espalda está el océano Atlántico y todo lo que hay delante de nosotros es verde y agua, una maravilla. Este lugar es conocido también como el hogar de los guaraos o gente de canoas. Ahora cada uno de nosotros va a tomar la forma del animal elegido para volar y vamos a enfilar dirección hacia Florida Blanca, a casa de Betty. La formación va a estar encabezada por el Albatros, que llevará cogida de su ala alada del cielo para que nos vaya protegiendo por todo el camino que vamos a ir volando. El Tigre irá subido entre los dos Pegasos y el Lince irá en Ikrán junto a Neytiri. Detrás vendrán las libélulas, la golondrina, la guacamaya azul, las águilas, Picoro, el ave fénix, el zorro volador y la mariposa blanca. Ahora vamos a seguir el cauce del río Orinoco. Ya lo veis aquí abajo, veis la extensión de selva que hay a los lados del río y todo el cauce del río. Vamos a seguirlo mientras que oímos esta canción, esta música, que se llama Flujos del Orinoco, una maravilla de Enya, y que nos va a acompañar. Bajamos hacia abajo, bien hacia al lado de las aguas, para que podamos estar muy cerquita del río, y seguiremos el río Orinoco hasta la frontera con Colombia. Allí, en la frontera con Colombia, vamos a coger el río Meta, que es un afluente del Orinoco. Muy bien, ya estamos llegando. Cogemos aquí a la izquierda el río Meta y veréis que vamos bordeando toda la frontera de Colombia con Venezuela durante un buen rato, unos cuantos kilómetros. Ahora ya estamos dentro de Colombia y lo que hacemos es volar directamente hacia Florida Blanca. Esa ciudad se conoce como La Dulce, es la ciudad dulce de Colombia. Es aquí en esta ciudad donde se pueden degustar solamente aquí las famosas obleas con arequipe. Para los golosos va a ser un momento muy bueno, maravilloso, ahora cuando lleguemos a casa de Betty. Ya hemos llegado, vamos a bajar todos al suelo. Mirad, aquí está Betty esperándonos. Hola Betty, cariño, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Dame un abrazo y un beso, muy bien. Abrazar todos a Betty, besarla, porque ahora nos ha preparado ese rico cafetito que hace ella y nos va, con su hospitalidad de siempre, nos va a ofrecer también unas obleas para que las probemos. Gracias, Betty. Ahora, durante unos minutos, voy a parar de hablar para que podamos tomar el cafetito y las obleas con Betty y nos iremos preparando para seguir el siguiente tramo del viaje que nos llevará hasta la puerta Ayumarca. Mientras tanto, en homenaje a la provincia de Santander de aquí, de Colombia, vamos a poner esta canción que iremos oyendo durante estos minutos. Nacer es haber pisado la tierra santandereana, bendita porque ha creado la libertad colombiana. Nacer es haber pisado la tierra santandereana, bendita porque ha creado la libertad colombiana. Santander es la razón del palpitar de su gente, que estremece hasta el cañón del chicamocha imponente, con el coraje empinado de la raza que venera el honor que le ha legado la rebelión comunera, donde se inmolaron tantos como Manuela Beltrán, la heroína Antonia Santos y José Antonio Galán. Nacer es haber pisado la tierra santandereana, bendita porque ha creado la libertad colombiana. Nacer es haber pisado la tierra santandereana, bendita porque ha creado la libertad colombiana. Cuna de casta valiente que con la patria se inspira, como lo hizo hasta la muerte Custodio García Rovira, motor de la patria mía que el Magdalena refleja con su gran refinería desde Barranca Bermeja, Socorro, San Gil, Florida, Vélez, Málaga y Girón. Con Charalá son la vida, de esta preciosa región. Nacer es haber pisado la tierra santa andaluza, bendita porque ha creado la libertad colombiana. Nacer es haber pisado la tierra santa andaluza, bendita porque ha creado la libertad colombiana. Zapatoca, San Vicente, pie de cuesta y su esplendor, con Barichara y el puente multiplican su folclor. Bucaramanga aromada de tabaco y de piñales, es la meseta dorada que quiso José Morales. La cordialidad que aferra con tanto calor humano, hacia quien pisa esta tierra sentirse santandereano. Nacer es haber pisado la tierra santandereana, bendita porque ha creado la libertad colombiana. Nacer es haber pisado la tierra santandereana, bendita porque ha creado la libertad colombiana. Rico el café y las obleas, Betty. Muchas gracias. Bueno, vamos a seguir el vuelo. Tenemos mucho camino por delante. Betty se va a incorporar como águila con nosotros y vamos a emprender otra vez el vuelo dirección sur. Enfilamos el vuelo, vamos derechos hacia el lago Titicaca. Ya conocemos muy bien toda la zona del lago y el viaje maravilloso que ya hicimos. Y aquí, en el lago, no vamos a ir directamente al lago, sino que haremos la parada en Puno. Puno es, acordaos, el puerto más importante de Perú en el lago Titicaca. Curiosamente, en Puno también hay, a 35 kilómetros, un poquito hacia el norte, hay un conjunto de rocas, un macizo montañoso que sale del suelo llano, en el cual está enclavada la puerta dimensional Ayumarca. Bueno, ya hemos llegado, bajamos todos al suelo. Ahora aquí en el suelo, cada uno va a tomar la forma que ha elegido para estar aquí. Seremos, como siempre, el albatros, el hada del cielo. Ahora estará con nosotros el caballo, la pantera negra y el zorro rojizo, el caballo negro, los pegasos, la guacamaya azul, las águilas, picoro, el tiri, el lince, la ardilla, el ave fénix y la libélula. Os voy a explicar algo sobre la puerta dimensional. Esta es una gran roca, como veis, estamos delante ya de ella, en la que hay tallada una puerta de unos 7 metros de alto por 7 metros de ancho, de una profundidad de 7 por 7. Justo en medio de esta gran puerta hay una, abajo del todo, tallada también, que veréis que tiene unos 2 metros de altura. Y justo en el centro de esta última, de esta puerta más pequeña, hay un agujero, si os acercáis lo podéis ver, en la roca ese agujero, que se supone que es la cerradura que abre la puerta. Hay una leyenda inca antigua que dice que cuando llegaron a conquistar los españoles, un gran sacerdote inca salió corriendo, cogió una pieza de oro del templo y vino corriendo hasta aquí, puso la pieza de oro redonda que era en la cerradura y atravesó la puerta huyendo de los españoles. Hay más leyendas, esta puerta tiene muchas leyendas, pero bueno, me quedo con esta que es la que más me gusta. Ahora aquí en este punto, justo delante de la puerta, vamos a hacer una meditación guiada. Esta meditación la va a guiar nuestra compañera Lidia. Ella sabe hacerlo muy bien, mucho mejor que yo, y le he pedido, por favor, que nos haga esta meditación guiada. Vamos a empezar la meditación y, por lo tanto, yo me callaré. Acabamos de llegar delante de la puerta dimensional Ayumarca, en el sur de Perú. Si crees que te falta el oxígeno, no te preocupes. Estamos a 4.000 metros de altura. Pon tu mano en tu pecho. Inspira y expira. Inspira y expira. Aquí y ahora haremos la meditación de la puerta estelar. Todos juntos nos sentamos en el suelo, delante de su puerta. Démonos las manos. Sintamos nuestras energías fluir. Disfruta de esta sensación y conecta con ella. Inspira. Y expira. Inspira. Y expira. Relájate. Déjate llevar. Respira el aire que desprende la tierra. Admira la belleza del umbral. Y absorbe su fuerza. Inspira. Y expira. Inspira y expira. Fíjate en la puerta dimensional. Es el paso a nuevas dimensiones desconocidas. Se accede a la dimensión 7 y su nombre es la morada de Dios. Inspira y expira. Inspira y expira. Si tienes fuerzas suficientes, puedes traspasar la puerta. Imagina que entra un rayo de luz que ilumina tu camino. No tengas miedo, estarás bien. Toma conciencia de dónde estás. Ahora, sal ya, no te quedes atrás. Inspira y expira. Prepárate, estamos a punto de partir. Muchas gracias, Lidia. Ha sido una maravillosa meditación con una maravillosa guía. Muchísimas gracias. También os doy gracias a todos porque, yo no sé vosotros, pero yo lo que he vivido aquí ha sido maravilloso. Yo he atravesado la puerta nuevamente, ya lo hice hace un mes, ahora lo he vuelto a hacer y estoy muy contento de lo que he vivido. Esta puerta es de dimensión 7, es decir, no es una dimensión sencilla. Yo sé que todos no la habéis atravesado, pero yo sí que la he atravesado y me he sentido muy bien, muy bien. Gracias nuevamente a todos. Ya hemos terminado esta maravillosa meditación y ahora vamos a emprender nuestro vuelo nuevamente camino de la Patagonia. Eso está en el sur de Argentina. Vamos a sobrevolar, ya lo vemos aquí abajo, mirar todos para abajo, el queridísimo lago Titicaca. ¿Veis lo inmenso que es? Y ahora vamos a dirigirnos hacia la zona andina boliviana. Vamos a bajar por los Andes hasta la Patagonia. Recordad que estamos a más de 5.000 metros de altura. Es complicado la respiración aquí, ¿eh? Pero bueno, lo resistiremos. Bajamos por los Andes, aquí vemos nuevamente, ya estamos dentro de Argentina, vemos Salta otra vez a nuestros pies. Si elevamos el vuelo, notaremos que nos falta más el aire, pero hemos de hacerlo porque vamos a pasar por encima de la Aconcagua y entonces estaremos nosotros a unos 7.000 metros de altura. Ahora ya lo estamos alcanzando. Uf, aquí el oxígeno cada vez es más complicado respirar. Ya estamos a unos 7.000 metros de altura. Ese es el Aconcagua y lo tenemos delante, mirarlo. Es una maravilla, lo tenemos a nuestros pies ahora. Seguimos por los Andes, todo lo que veis a la derecha es Chile, aquello es el Océano Pacífico, lo que se ve al fondo, todo lo que veis a la izquierda es Argentina, el maravilloso país de Argentina. Estamos bajando hacia abajo, mirad, esto que hay aquí abajo justo es la estación andina de Ushuaia, es una estación de Argentina, de los Andes, muy, muy, muy, muy conocida mundialmente, viene muchísima gente a esquiar a Ushuaia, y es un rincón, un retiro realmente extraordinario. Estamos ya, lo estamos pasando, ya lo hemos pasado, y ahora ya enfilamos la ruta directamente, vamos bajando, vamos perdiendo altura, muy bien, muy bien, muy bien, así, bajando, hasta el Calafate. Es el lago que vemos ahí delante, es el lago argentino, y este pueblo que hay a la orilla del lago se llama El Calafate. Ya estamos en pleno corazón patagónico. El Calafate es un puerto fluvial de este lago y es desde donde salen todas las expediciones de barcos hacia los glaciares, hacia el Parque Nacional de los Glaciares de Argentina. Voy a hacer una parada aquí en el Calafate, quiero que hagamos una pequeña parada, para que podáis apreciar las tres maravillas del Calafate. Para los veganos será la mermelada de Calafate, que la podéis degustar en una tostadita de pan, aquí el pan también es muy rico en la Patagonia, y esta mermelada vais a ver que tiene un sabor único. El Calafate es un fruto que solo se da en esta zona, por lo tanto aprovechar y degustarlo. Para los que no sois veganos podéis hacer una pequeña degustación de cordero patagónico, es la gran especialidad gastronómica de la Patagonia, y por qué no, también podéis probar una tostadita con Calafate para que podáis apreciar el sabor. Y la tercera maravilla de aquí es el trato con los habitantes, con la gente que vive aquí. Por favor, aprovechar estos minutos para ver el carácter, ver la generosidad, la amabilidad de esta gente de la Patagonia, que es único en el mundo. Ahora yo, para que podáis hacer estas degustaciones que os digo y este trato con las personas, voy a poner un poquito de música, una música especial de Mercedes Sosa, es una música que me va a mí como anillo al dedo porque habla continuamente del cambio, y os pido que la disfrutéis. Gracias. Cambia lo superficial, cambia también lo profundo, cambia el modo de pensar,

Llegamos al Perito Moreno, que es el primero que quiero que veáis. Mirad qué maravilla, un bloque de hielo tremendo. Mirad qué colores tiene, qué azules más maravillosos. Y este glaciar, que como veis es grande, bonito, no se destaca precisamente ni por grande, ni por maravilloso, ni por tener nada especial. Este glaciar se destaca por un fenómeno que ocurre cada 10, 12, 14 años, que es la ruptura. Os voy a explicar en qué consiste la ruptura. La ruptura consiste en que el glaciar va generando, está en medio del lago argentino, y va generando hielo dentro del lago y hace una pared que une todo el bloque macizo del glaciar con la tierra. ¿Qué ocurre? Que con este bloque de hielo que hace, lo que está haciendo es taponar el agua, es decir, el agua del lago no puede circular. Es como una presa, hace como una presa de hielo, y esto va subiendo durante años, años, años, y en el tema llega, el desnivel del agua llega a alcanzar 50 metros entre un lado y otro. Es decir, el tapón que hace el glaciar hace un desnivel del lago de hasta un máximo de 50 metros. ¿Qué ocurre? Que durante años este agua va presionando la pared, va presionando, y llega un momento que rompe la pared. ¿Pero cómo la rompe? La rompe poco a poco. Primero empieza a agrietarse, luego lo primero que hace es un agujero, que es una especie de túnel. Podéis imaginaros que el estruendo del agua es tremendo en ese momento, y poco a poco, con la presión del agua, lo que consigue es acabar de romper la pared. Eso es un fenómeno que se conoce mundialmente, vienen miles de personas de todo el mundo a verlo, y se concentran aquí día y noche y esperan durante días hasta que el glaciar rompe. Bueno, observarlo bien antes de irnos y acabéis de ver el famoso glaciar Perito Moreno. Ahora seguimos por el lago argentino, vamos a ir volando. Vamos a volar bajo para que estemos cerca de los bloques de hielo y llegaremos al glaciar Upsala. El glaciar Upsala es el más majestuoso que hay. Es una gran pared tremenda, ahí al fondo la veis, aquella pared de hielo que se ve. Nos vamos a ir acercando. Veis que es tremenda de lado a lado y es una pared muy alta. Este glaciar tiene una característica, se tiene que ver por barco, aquí por el lago por el que estamos sobrevolando, y los barcos no pueden acercarse a más de 800 metros o como mucho 1000 metros, entre 1000 y 800. ¿Por qué? Porque la caída de los bloques de hielo genera unas mareas en el lago tremendas. Ha habido alguna ocasión que ha roto toda la pared completa al mismo tiempo y es como una explosión atómica, es un ruido monstruoso y aparte hace un oleaje, una marea tremenda. Además, llena de hielo el lago hasta tal punto que los barcos no pueden pasar. Tienen que venir barcos especiales a abrir un camino para que los barcos turísticos puedan pasar. Tener en cuenta que estos icebergs que veis en el lago flotando tienen por debajo del agua hasta 9 veces más de volumen que por encima. O sea, son grandes moles de hielo. Fijaros qué color más bonito, ese azul que irradia este hielo, es una maravilla. Aquí es posible que veáis algún cóndor volar por encima nuestro. En esta zona de aquí hay localizados varios nidos y en cada nido una pareja de cóndores. También os llamará la atención a los lados, a las montañas que tenemos a los lados, esas vacas, ese ganado vacuno que se ve, están pastando. Estas vacas son salvajes. Estas vacas en su día pertenecieron a ganaderías de la zona, pero cuando hicieron la zona protegida por la biosfera, es una zona protegida de la biosfera, cerraron la zona y entonces todo el ganado que había aquí se quedó, ahora está en plan salvaje y bueno, reproduciéndose igual. Nos acercamos ya estamos aquí tocando casi la pared, nos vamos a poner por encima y ahora estar atentos porque ahora sé que va a haber una ruptura grande, bastante grande, y quiero que oigáis el estruendo que genera el hielo al caer. ¿Habéis visto qué maravilla? Es impresionante ver romper un glaciar y sobre todo verlo romper como lo hemos visto, que ha roto más de media pared al mismo tiempo. Perfecto, muy bien, me encanta que os guste. Ahora vamos a dirigirnos al glaciar Spegazzini. Es un glaciar, no es como el Uppsala, pero bueno, es digamos un hermano pequeño del Uppsala. Y es un glaciar que yo llamo arrogante, me encanta llamarle arrogante, porque está aquí con ese color azul, esos tonos maravillosos de azul. Por cierto, esos tonos de azul lo origina el sol con algunas partículas del agua que hay aquí en la zona. Entonces, aquí está el Spegazzini que nos mira, ahí, serio y arrogante, y pasamos por delante de él, pero seguimos porque ahora vamos a ir, bajo mi punto de vista, al lugar más maravilloso del Parque Nacional de los Glaciares. Nos vamos a dirigir a la Laguna Onelli. Ya estamos aquí, veréis que aquí hay silencio, hay armonía, hay paz. Estamos en un punto en que caen tres glaciares, la lengua de tres glaciares desemboca en la laguna esta. El de más a la derecha es el glaciar Onelli, muy conocido, pero veréis que aquí nos vamos a sentar aquí en la orilla de la laguna, vamos a disfrutar de este momento, de este espectáculo, y sobre todo vamos a disfrutar durante unos minutos de este maravilloso silencio que hay aquí en esta laguna. Vamos a reemprender el vuelo y ahora nos vamos a dirigir a otro continente. Vamos a ir al continente maravilloso de Australia, bueno, Oceanía. Y en Oceanía nuestro destino final es Australia. Pero antes de llegar a Australia yo quiero hacer una parada en la isla norte de Nueva Zelanda. Luego también recorreremos la isla sur volando, pero lo primero será la isla norte. Para ello vamos a enfilar hacia el Océano Pacífico. Fijaros que si miráis, a una vez que estamos ahora en el aire, mirar hacia la izquierda, toda esa extensión grandísima de hielo que vemos al fondo es la Antártida. ¡Qué maravilla poderlo observar! Y ahora ya estamos encima del Océano Pacífico. Fijaros qué extensión tremenda, tan impresionante de agua. Vamos a bajar el vuelo hasta estar cerquita del mar para poder aspirar, oh, el olor a mar increíble, el olor a sal. Vamos a volar por pegados al mar, que va a ser muy bonito. Vamos avanzando, avanzando, avanzando, y aquellas dos islas que vemos al fondo son Nueva Zelanda. Vamos a ir a la isla del norte, porque allí vamos a ver también una maravilla, que está considerada una de las maravillas del mundo, no es de las grandes grandes, pero sí que está considerada una enorme maravilla del mundo. Vamos a dirigirnos a la zona de Rotorua y allí vamos a hacer un alto en Te Puia. Esto es un famoso geyser natural que hay aquí, es un lago, veis, aquí lo veis, es un lago de lodo, de barro. ¿Veis cómo hace burbujas y cómo de vez en cuando saca humo? Bueno, pues debe ser una temperatura en el subsuelo muy, muy, muy elevada que hace que este lodo, que este barro, haga estas burbujas y estos efluvios de vapor. Es algo digno de verse, que no podíamos perdernos ya que pasábamos por encima. Esta es una zona considerada muy maorí, es decir, los antiguos habitantes ancestrales de la zona, los maoríes, siguen estando aquí muy, muy asentados, y ahora lo que vamos a ver es un espectáculo maorí. Vamos a ir a ver este espectáculo, que es la famosa jaca maorí, y para ello voy a parar unos minutos para que podáis disfrutar de la jaca en toda su extensión. Ahora, después de haber visto este espectáculo, vamos nuevamente a emprender el vuelo, pero vamos a ir a baja altura, bueno, salvando las montañas, claro, porque vamos a sobrevolar la isla sur de Nueva Zelanda, que es esos paisajes absolutamente idílicos, impresionantes. Los que hayáis visto las películas del Señor de los Anillos, son esos paisajes maravillosos que había en la Tierra Media. Pues muy bien, vamos a verlos aquí en los lagos. Bajaremos mucho para acercarnos hasta el agua y así poder observar las montañas y los monumentos que hay aquí. Muy bien, maravilloso. Seguimos volando. Levantamos vuelo y aquella isla que se ve al fondo es Australia. Vamos a dirigirnos a la zona norte de Australia. Bien, vamos muy bien. Y en la zona norte de Australia, en este desierto grande, este desierto de color muy rojo, justo en medio, está la zona denominada Uluru Kata-Agta. Es un parque nacional, es Uluru Kata-Agta National Park. Dentro de este parque nacional hay muchas maravillas, vamos volando y lo primero que vemos es los lagos salados. ¿Veis? Todas estas extensiones que se ven blancas en el suelo son lagos salados. Este que tenemos aquí, el más grande, es el lago Amadeus. Son lagos de agua salada que con la temperatura que hay aquí se van convirtiendo en sal y van emblanquecinando todo el color del lago. Muy bien. Aquí hay un monte que sobresale un poquito allí al fondo, aquellos montes redondeados, eso es Uluru y ese es nuestro destino. Muy bien, acabamos de llegar a Uluru. Tomamos tierra todos, adoptamos la posición que habíamos adoptado en la puerta Ayumarca y hemos llegado al tercer chakra de la tierra, de la madre tierra, el chakra del plexo solar. Aquí, nuevamente, en toda la zona, pero sobre todo en estas montañas, la energía es poderosísima. También estamos, nuevamente, en un lugar protegido por la gran dragona hembra. La línea de la dragona hembra también pasaba por el lago Titicaca y también pasa por aquí. Recordar que la gran dragona es capaz de saber todo de vosotros solo mirando a vuestros ojos. Es muy sutil y muy sensible. Y muy protectora. Su color marrón es de una profundidad increíble. Nuevamente en este punto le pido a nuestra compañera Lidia que nos haga una meditación guiada para ayudarnos a hacer la invocación que tenemos que hacer a la Madre Tierra. Lidia, por favor, todo es tuyo. Mientras que tú haces la meditación, yo voy a poner esta música, que es una música aborigen de aquí, justo de esta zona, en la cual destaca ese instrumento típico que es el didgeridoo. Gracias, Lidia, todo es tuyo. De nuevo estamos todos juntos, unidos. Vamos haciendo un círculo en el suelo y en medio se situará la gran dragona hembra. Relájate. Ella nos protegerá. Cierra tus ojos. Pon tus manos en el plexo solar. Está situado en el ombligo y la base del esternón. Inspira y exhala. Inspira y exhala. Imagina que en tu plexo solar aparece un punto de color amarillo. Este punto se va expandiendo en tu ombligo e inunda la zona del tercer chakra. Inspira y exhala. Inspira y exhala. No te preocupes si no ves ese color, si te vienen pensamientos, emociones o tienes alguna molestia. Estamos trabajando con la energía del tercer chakra, la fuerza de voluntad, la toma de decisiones, es la del poder personal, la perseverancia y te hace afrontar miedos. Date permiso para sentir. Inspira y exhala. Conecta con la Madre Tierra. Inspira y exhala. Relájate. Estás a punto de hacer tu invocación a la Madre Tierra. Recuerda, prosperidad, abundancia, fertilidad, amor o creatividad. La gran dragona está en el centro, con nosotros. Puedes empezar. Estés listo, lista, abre tus ojos con una sonrisa y agradecete a ti mismo, a ti misma, el estar aquí, unidos, en este viaje mágico, disfrutando de este momento. Si lo deseas, puedes ir a abrazar a la dragona, ella te espera. Prepárate, estamos a punto de partir. Querida Lidia, has estado impresionante. Muchísimas gracias, muchas, muchas, muchas gracias. Amigos, este es el momento de abrazarnos, de besarnos, ya que hemos todos podido hacer la invocación a la Madre Tierra, también vamos a celebrarlo entre nosotros. Como os ha dicho Lidia, el que quiera puede ir a abrazar a la Gran Dragona, porque ella está deseando que todos le demos ese abrazo tan fuerte. Os doy estos minutos para que podamos abrazarnos y celebrarlo, y va a acompañarnos ya la música que nos llevará de vuelta a casa y que, como todos veis, es una celebración a la vida, ya que es alegría. Come la rabbia di amare, alegria, gracias a todos. Muy bien, vamos a recuperar la fuerza. Cerramos los ojos y hacemos una respiración profunda y vamos a emprender vuelo. Vamos a hacer un vuelo directo desde aquí hasta Florida Blanca. Muy bien, va a ser un vuelo relajado, tranquilo, nos acompaña esta maravillosa música y nosotros vamos a ir enfilados poquito a poco, en silencio, tranquilos, hasta Florida Blanca la Dulce. Llegamos a casa de Betty, vamos a descender un momento para despedirla. Betty, querida, siempre es un placer contar contigo y te agradezco muchísimo tu hospitalidad y lo buena que eres, lo maja que eres. Muchísimas gracias. En el próximo viaje nos vemos, Betty. Os despedís todos de Betty y con bastante prisa emprendemos el viaje de vuelta. Muy bien, ya estamos nuevamente en el cielo, atravesamos Colombia y Venezuela y salimos nuevamente al Océano Atlántico. Paramos un momento en el vuelo y por favor, tirad adelante la otra bola que os quedaba de endorfinas justo delante de mí. Muy bien, así. Yo ahora las cojo todas y las uno. Ya volvemos a tener luz en nuestro camino hacia España. Ahora esta luz nos ayudará y protegerá. Sobrevolamos el Atlántico a gran velocidad, pasamos por Canarias y Marruecos hasta la costa de Granada. En pocos segundos llegamos a Baza. Aquí bajamos nuevamente para despedir a Patri. Patri, muchísimas gracias. Eres una compañera increíble. El próximo viaje contamos contigo. Un abrazo. Damos todos una despedida a Patri y volvemos a emprender el vuelo. Ahora vamos ya muy rápido y en nada estamos ya en Alcalá de Henares. Aquí despedimos a mi queridísima Raquel. Raquel, cariño, hasta el próximo viaje. Gracias por todo. Dale un beso a tu niña de mi parte. Nos vemos en el próximo viaje. Y ahora ya después de despedir a Raquel, seguimos todos hacia Barcelona. Llegamos rápido a Alma Viva. Gracias, Alex, por todo lo que nos prestas y nos agasajas. Muchísimas gracias, un fuerte abrazo. Y ahora cada uno emprendemos vuelo hacia nuestros hogares. Las de San Boi, todas juntas. Las hermanas de Girona, igual. Fer y María Ángeles al Maresme. La mariposa, Lidia y yo hacia Manresa. Y este viaje será por finalizado. Muchas, muchas, muchas gracias, amigos, por este viaje a Uluru, Kata, Axta. Ha sido un placer y una emoción. Gracias de corazón por vuestra colaboración. Un inmenso abrazo a todos. Os digo que la fuerza y la energía os acompañe. Hasta el próximo viaje. Os quiero a todos.